RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. En la causa que intenta establecer las responsabilidades políticas por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ocurridos el 26 de junio del 2002, declaró Hernán Fernández y Mayán, quien en ese entonces era secretario de gobierno del municipio de Avellaneda, y contó que el operativo fue desmesurado y con actuación de fuerzas federales. Lo que yo declaré fueron las sensaciones que yo tuve y las actuaciones que yo tuve. Yo estuve, como todos los días, desde la mañana en mi despacho y me empezaron a llegar información de lo que estaba pasando. La primera información que me llega es que el operativo policial que se estaba desarrollando era muchísimo más grande de los operativos policiales a los cuales nosotros estábamos acostumbrados. En esa época teníamos prácticamente dos o tres días a la semana, nos cortaban el puente Pueyrredón. O sea que estábamos acostumbrados a ver operativos policiales cómo actuaban cada vez que había un corte. Ese día era desmesurado el operativo policial, había muchísimos efectivos policiales, participaba la prefectura, tenían camiones de todos los elementos que estaban preparados. Había presencia de fuerzas federales, estaba la prefectura arriba del puente, que una de las cosas que yo declaré y que a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque no lo habíamos visto en otras oportunidades, fue que la prefectura también actuó cuando fue la represión. La prefectura bajó del puente, fue por la avenida Pavón, casi hasta la estación Avellaneda, que eso nunca había pasado. Y creo que, esto no tengo seguridad en decirlo, pero creo que los protocolos no le permitían hacer eso. Fernández y Mayán dijo que algunas versiones señalaron que los días previos desalojaron camas en el hospital Fiorito esperando por posibles heridos. Sabemos por versiones que escuchábamos y que se trascendieron acá en Avellaneda que sí habían desalojado camas en el hospital Fiorito, ¿no? Y que tenían uno puede inferir que tenían alguna preparación o que esperaban algún tipo de acontecimiento. Así como también, por ejemplo, tenían en donde estaba la comisaría primera de Avellaneda, lo tenían enrejada, no habían cortado las calles. El también actual funcionario de la Municipalidad de Avellaneda relató la magnitud de la represión. Yo creo que si la justicia actúa como tiene que actuar, se va a saber absolutamente toda la verdad, porque se puede inferir, porque hay declaraciones periodísticas, porque hay montones de testimonios. Yo no creo que Franchiotti haya sido un loquito que actuó por una... Él con sus dos o trece o ocho ayudantes que tenía, actuaron por motus propio. Yo sí digo es que el operativo era desmedido, que actuó la prefectura, que hubo muchos heridos. Yo cité el caso de un empleado municipal que fue herido en la puerta de la municipalidad de Pavón, que estaba en la puerta como podía estar, no participaba de ningún tipo de manifestación ni nada. Fue herido de bala y que prestó de testimonio en su momento, no en la causa. No fueron solamente los tiros de Franchiotti y de Acosta. Son infidencias, lo que yo supongo, no soy ni un perito, ni lo vi en ese momento, pero uno puede inferir que si hubo heridos que pasó lo que pasó en la estación Avellaneda, si hubo heridos en la puerta de la municipalidad, si la represión llegó hasta prácticamente hasta los límites de Avellaneda, hasta hubo

con una valentía increíble, porque ellas continuaron viviendo en la ciudad de Trelew, topándose todos los días con estos asesinos. Obviamente sufrieron persecuciones, humillaciones. El lunes, cuando se conoció la sentencia, que Jorgelina, quisieron pegarle familiares de los policías. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Caso Ismael Sosa. Nancy Sosa, madre de Ismael Sosa, joven que apareció ahogado en un lago de la localidad de Río Tercero, en Córdoba, el pasado 24 de enero del 2015, actualiza información de la causa por la muerte de su hijo. El caso de Ismael se hizo público por las redes sociales a partir de su desaparición tras haber viajado a presenciar el recital de La Renga, donde al ingreso del mismo hubo un fuerte enfrentamiento con la policía, quien arrojó gas lacrimógeno, realizó disparos y golpizas a varios jóvenes, entre los que testigos declaran que se encontraba Ismael. Su madre viajó a Córdoba para retirar el cuerpo de su hijo y poder trasladarlo hacia Buenos Aires, donde pretende realizar una nueva autopsia al no encontrarse conforme con la realizada hasta el momento. Vine a hacer los trámites para llevar el cuerpo de mi hijo a Buenos Aires. Bueno, ya terminé acá en la morgue judicial, así que ahora tendría que ir a Santa Rosa, a Calamuchita, a terminar con los otros y después avisar a Presidencia que lo vengan a buscar. Yo ya presenté testigo, todo, y estaba esperando que se cambie el nombre de carátula, ¿no? Porque estos testigos que fueron, lo que vieron, que cuando la policía lo tenían lastimando, pateándolo la cabeza a mi hijo, y que lo sacaron dentro del predio. Son dos testigos más que traje, más los otros que tenía, pero bueno, estoy esperando esto, pero la causa hasta ahora está muy quieta, no sé qué pasa. Fue hallado el cuerpo de Ismael Sosa en el lago de Malche, nada más. La autopsia, cuando se le hizo, es como que él está ahogado, pero él no está ahogado. Él no es ahogo lo que tiene. Por eso justamente, bueno, voy a llevar el cuerpo de mi hijo, bueno, voy a esperar un poco y, bueno, veré, porque no estoy conforme con la autopsia que le hicieron acá. Si tengo que hacer otra autopsia, lo haré en Buenos Aires, no acá. En dicho viaje, pudo reunirse con la madre de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en Córdoba. Nancy, junto a activistas que contienen a la mamá de paso por la localidad cordobesa, realizará un festival para repudiar el accionar policial y del Estado, esperando justicia. Estoy en contacto con Barraza, y ahora junto con la mamá de Facundo Alegre me tengo que encontrar ahora. Deben mucho, el Estado, el gobierno y todo, nos deben... A todos los ciudadanos que han matado a nuestros hijos no deben ni demasiado. Así que solo que, bueno, que nos juntemos todos y, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque las pruebas, todo lo que yo busqué lo tendría que haber buscado de parte de la policía, ¿no? Que nunca hicieron nada. Pero, bueno, vamos a ver cómo... Por eso te digo, después que pase esto, que ya lo lleve a Ismael, me voy a enfocar otra vez, voy a volver por la causa, porque quiero saber qué nombre se va a cambiar, por el hecho de que no solo tengo testigos, sino ya llevé muchas pruebas implican a mucha personas, ¿entendés? Entonces, a ver, si nos sacan si nos buscan a esta gente, y bueno, no sé, voy a tomar otra medida. Yo ya de mi parte hice mucho, busqué, prácticamente le traigo al asesino en su mano, de la justicia, y bueno, si no lo hacen, voy a tomar de otra decisión yo. Buenos Aires. Este viernes 10 de julio se presentó el libro Radiografía de Ledesma, con la presencia de Julio Gutiérrez de Radio Capoma y el colectivo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, quienes formaron parte de la investigación y coordinación del libro. Escuchamos a Julio, quien detalló la situación actual de la lucha contra la multinacional Ledesma en la región. Desde nuestro espacio, digamos, nosotros seguimos en el ámbito de actualmente seguimos llevando, acompañando las causas por delitos de lesa humanidad, donde, bueno, habiendo tenido este revés de la justicia, donde desprocesa a Carlos Pedro Blaquiel y Alberto Lemo, seguimos en esta cuestión de que decimos que ellos tienen que ser procesados y tienen que ser condenados, ¿no? Y que Ledesma sigue haciendo su operación en la localidad, donde en nuestro espacio actualmente, donde ellos siguen hablando y diciendo de que Blaquier y Lemos están libres, están sobreseídos, que no es así, digamos, técnicamente, están desprocesados, pero sí imputados y no sobreseídos. Y hoy en la actualidad la presión es muy fuerte en allá, porque se viene un nuevo aniversario, la noche del apagón, y donde hacen mucho más foco desde los medios locales que están cooptados por la empresa Ledesma al desprestigio de la marcha, al seguir diciendo que todo lo que sucedió aquel 20 de julio de 1976 son fábulas, son cuentos chinos, como lo dijo en su momento Blaquier en una conferencia de prensa, y que desde Capoma seguimos diciendo que están los testigos sobrevivientes de esa noche y que son la historia viva de nuestra localidad hoy en día, ¿no? Se acerca una nueva marcha, jueves 23 de julio, y se acerca toda una jornada de talleres y actividades dentro de lo que es la noche del apagón. Nacionales. Juan Carlos Sena, ex ferroviario y fundador del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, MONAREFA, denunció que desconocidos de siempre ingresaron a su domicilio y, entre otras cosas, le robaron una cámara de fotos con material de trabajo y militancia por la recuperación de los ferrocarriles. Este sábado, cuando estaba en el momento que no había nadie en la calle por el partido, nosotros estábamos en otro lado, bueno, entraron a nuestra casa, a nuestro departamento, hicieron desparramo de papeles. Nosotros tenemos una urna funeraria donde tenemos los restos de mi suegra, que lo llevamos a Junín. Estaba acá sobre un sillón y la abrieron, tiraron los papeles, los certificados que teníamos, entraron a la pieza, tiraron, revolearon, bajaron papeles, tiraron. No robaron nada, es una advertencia. Uh-huh. Entraron con llave, no rompieron nada. Nos falta una máquina de foto y algunos adornitos que tenemos nosotros acá, que esos son más que nada, los sentimos, son regalos de compañeros. Eso fue, creo que es una advertencia, diciéndome cállate la boca. Hemos reconsultado a medio mundo, creemos que es así la cosa, porque pasó lo mismo que en la Correpi. Entraron al local, desparramaron todos los papeles, no robaron nada. Pero tampoco rompieron nada, pero están advirtiendo. También pasó en el sur, acá cerca de Claypole, también pasó otro caso. Bueno, creo que son signos de advertencia, no, yo lo registré como tal. Yo tenemos una actividad bastante fuerte con respecto al ferrocarril. Venimos de un congreso en Tucumán el 30 de noviembre, donde participó la UTN con muchísima presión para que lo hiciera, lo hicimos. Estamos organizando otro para en Santa Fe, con técnicos ferroviarios, estamos sacando documentos, toda una serie de cosas, y bueno, y denunciamos toda esta anomalía y todas estas cosas que están ocurriendo, con 7.500 durmientes dañados, que están rotos, que se rompieron cuando los colocaron, que no han hecho el control de calidad, el tren que va a Tucumán 26 horas, el mismo recorrido, un tren en China tarda 2 horas y media, es decir, bueno, estamos retrocediendo permanentemente, y eso es un retroceso en el Sistema Nacional de Transporte. Estamos en eso, y bueno, parece ser que nuestra voz, nosotros no nos hemos partidizado, es decir, MONAREFA, cada uno tiene su ideología política, vota quien quiere, pero el movimiento no lo hemos partidizado. Nosotros hablamos del ferrocarril, hablamos que es un bien nacional, que tardó 150 años en construirlo, con todas las cosas que tiene, con todas sus virtudes y sus defectos, bueno, nosotros lo seguimos defendiendo, somos ferroviarios. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba, nuevo freno al agronegocio. La localidad de Monte Maíz aprobó el martes 7 de julio los primeros artículos de una ordenanza para regular la circulación de agroquímicos. Con esto se creará una zona de resguardo ambiental para frenar las fumigaciones. Escucharemos al presidente del Consejo Deliberante de Monte Maíz, Ignacio Silva. Yo creo que tan importante como la zona de resguardo son el hecho de que las máquinas aplicadoras no se guarden más en el pueblo. Las máquinas aplicadoras terrestres, que son los llamados mosquitos. Uh-huh. Que los depósitos de agroquímicos con plazos pero que puedan trasladarse fuera del eje urbano, y formar una comisión multisectorial para empezar a hablar sobre los auxilios y acopios dentro del eje urbano. Así que tan importante como la zona de resguardo son otros puntos más que vienen y que son importantísimos. Ponerlo en discusión y bueno, y tratar de sacarlo en la mejor ordenanza posible. La ordenanza también estipula el éxodo de acopios y silos que estén instalados dentro del pueblo. Preguntamos a Silva si para el próximo martes el Consejo llegará a debatir sobre ese punto. Que la norma salga por unanimidad, me parece que eso fortalece mucho a esa normativa, a esa legislación. Y bueno, solo resta discutir el resto de los artículos que también son muy importantes, porque también se plantea en esa ordenanza, por ejemplo, retirar de la población, es decir, del centro urbano, los depósitos agroquímicos. Allí todos los productores agropecuarios y los ingenieros agrónomos que venden estos productos tienen sus depósitos instalados en el centro urbano, lo cual eso también genera toda una situación de riesgo para la salud de los vecinos. También se dispone el retiro de los aparatos mosquitos, es decir, los aparatos que se utilizan para fumigar en los campos. Se crea una comisión también para empezar a analizar el retiro de los silos de almacenamiento de cereales. Es decir, es una ordenanza bastante compleja y bastante integral, digamos. Me parece que ya de por sí se está generando todo un precedente que va a ser histórico, me parece, para la comunidad de Montevideo. Finalmente, el abogado Darío Ávila, quien acompañó a los vecinos de Monte Maíz, expuso su mirada sobre la normativa, que hasta ahora viene aprobándose por unanimidad. No creo que lleguemos, porque es uno de los últimos artículos. Lo que sí estamos apoyando más es ya el tema de los pulverizadores terrestres, que son mosquitos, capaz que lleguemos a los depósitos de agroquímicos. Uh-huh. Son interesantes los puntos que vienen. Uh-huh. Yo calculo que en dos sesiones más ya estaríamos terminando. Buenos Aires. Continúa el lockout patronal en el conflicto de la línea 60. Tras la medida de protesta de no cobrar pasaje tomada por los trabajadores de la línea 60 por despidos, la empresa inicia por segunda vez el lockout impidiendo que los micros salgan de las terminales. Hola, yo soy Néstor Marconín, delegado de la línea 60. Estamos atravesando un conflicto donde despiden a un trabajador y nosotros decidimos no perjudicar al público usuario con nuestra medida de fuerza. Entonces decidimos hacer una medida de fuerza que consistía en no cobrar boleto al pasajero. La empresa, al no poder frenar esta buena medida de fuerza, lo que hizo fue despedir a 47 trabajadores. Continuamos sin cobrar boleto y la empresa se empezó a desesperar e inició un lockout patronal, lo que significa que no saca los colectivos a la calle. Bueno, a raíz de eso hicimos denuncia ante varios organismos judiciales y varios organismos del Estado para que nos permitan a los trabajadores sacar los colectivos a la calle. No tuvimos respuesta, así que definimos sacar los colectivos a la calle, los trabajadores, romper el lockout patronal. Y bueno, hasta que la justicia le ordenó a la empresa que se haga cargo y responsable del servicio público. En el día de ayer la empresa se presentó en la cabecera, en las tres cabeceras, le dio horario a los choferes para que se presenten a trabajar, y a las 12 de la noche, cuando tuvo que salir el primer coche, extorsionaba al chofer, o lo apretaba, para que si no cobraba boleto no iba a salir a manejar. Entonces, como nosotros continuamos con la medida de fuerza de no cobro de boleto para defender los 53 despidos, en este momento la empresa inició un segundo nuevo lockout patronal donde no permite sacar los coches a la calle. Los trabajadores señalan además la responsabilidad del Estado en la resolución del conflicto. Ante la consulta acerca de la complejidad de la situación actual, Néstor Marcolín respondió. Sí, un poco más compleja, ya que ya pasaron 14 días de conflicto y el Estado que está poniendo la plata y el gobierno que está poniendo la plata en subsidios a los empresarios no se están haciendo responsable de esta situación, porque acá los que pueden destrabar el conflicto es el gobierno, que nos tiene que dar la solución con poner el servicio en la calle. Internacionales.